Esta además es una ya reivindicación de Eskualkartasuna hace mucho tiempo, ¿no? El que el día no tenga Euroescola. Hay que recordar, pues, que bueno, yo creo que tenemos la tasa de nacimientos más alta de Álava, ¿eh? Muchas veces queda disfrazada porque los datos que se dan se meten en los 24 pueblos del municipio, pero bueno, pues un dato, ¿no? Luyando el año pasado, sobre una base de 1.000 habitantes, nacieron 35 bebés. En Amurrio, que tiene 10 veces más de población, 10.000, nacieron 70. Laudio, que no llega a 18.000, o está en el entorno de 18.000 habitantes, nacieron 120. O sea, que con 1.035 y con 18.000, 120, ¿no? Yo creo que son datos ya claros de que, vamos, de que es una necesidad clara, ¿no? Además, que está, vamos, que ha habido un movimiento vecinal, la gente, pues, en cierta manera, pues, ha recogido esa inquietud, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque nosotros somos conscientes de que Luyando ha crecido mucho en población, pero los servicios que tenemos son los mismos que teníamos cuando vivíamos menos de 500 habitantes, ¿no? Y a más población, pues hay que dotar de servicios, ¿no? También se generan recursos económicos y en Luyando no se queda nada, ¿no? O muy poco. Nosotros ahí, pues ya sabéis que no compartimos que se esté invirtiendo todo, pues a 8 kilómetros de donde vive el 40% de la población. Pero bueno, ya centrándonos en lo de hoy, pues lo de hoy nosotros hemos planteado un pleno extraordinario conjuntamente con el Partido Popular, que somos los dos que estamos en este caso en la oposición, pues para que una vez por todas se aborde este tema, ¿no? Se aborde este tema teniendo en cuenta que Fundación Euroescola, que es el gobierno vasco, está dispuesta a dar ese servicio en Luyando en septiembre, ¿eh? Pero para ello es necesario disponer de que el ayuntamiento ponga a disposición de Euroescola un local. Entonces nosotros insistíamos en que la Junta Administrativa pues cede uno de las antiguas escuelas, de las aulas, y que el ayuntamiento que proceda al acondicionamiento. Pero bueno, el ayuntamiento para nosotros está jugando a largas. Dice que hay que reparar dos partes de esa antigua escuela porque en una de las partes se hacía gimnasia y que no se les puede sacar a los señores o señoras que hacían gimnasia de allí y tal, teniendo en cuenta que enfrente hay otro edificio totalmente rehabilitado, la Junta Administrativa, que no tiene inconveniente en que en esas horas haga gimnasia pues en el salón de actos, en el ala lateral o lo que fuere. Bueno, la cuestión es que nosotros vemos que esto pues que podía ser una realidad ya y que se está dilatando, ¿no? Y luego, por otro lado, también planteábamos que el Gobierno Vasco, Educación, tiene dotado en su presupuesto una cantidad de 2 millones de euros aproximadamente para hacer realidad que en Luyando haya un centro de 0 a 5 años, ¿no? Claro, eso va a llevar un tiempo. Concretamente el PNL lo que juega es a balón. Antes no quería hablar de esto, ahora nos dice que la solución está por ahí, pero claro, eso entre que se localiza el suelo, se cede al gobierno vasco, se hace el proyecto, van a pasar años. Entonces creemos que se puede dar una solución puntual ya en las antiguas escuelas, y que además que bueno, que el ayuntamiento haga una inversión allí, que al final va a quedar en el pueblo de Luyando, que el pueblo de Luyando ha invertido realmente todos los recursos que han salido de las construcciones y demás, se ha quedado con ellos, el ayuntamiento respaldiza, pues porque no somos municipio, y que creo que con los crecimientos que tenemos, pues que bueno, pues el adecuar eso, pues en cierta manera es invertir en algo pues que es necesario, ¿no? Que en Luyando hay una hora escuela, que en este momento, provisionalmente, vale ese local que está ubicado en el entorno donde están todos los servicios sociales del pueblo, el centro social, el parque, el frontón y tal, y que bueno, y que se puede estar desde ya. Eso no quita que, por otro lado, también hemos propuesto que el ayuntamiento, en un plazo de 8 meses, ponga a disposición del gobierno vasco suelo para posteriormente que sea una realidad pues un edificio nuevo que está dispuesto a construir el gobierno vasco. Pero de momento la Euroescola en ese local en que proponía ella no se va a ubicar, ¿no? De momento no se va a hacer en ningún sitio. Eso es lo que la parte negativa de toda esta historia, ¿no? Nosotros vamos a persistir en ello porque creemos que Luyando tiene derecho a ello, lo mismo que tienen poblaciones de Álava del mismo tamaño que tiene el municipio, tienen ese servicio. Nosotros creemos que por qué los ciudadanos de Luyando van a ser en segunda, ¿no? Entonces, hemos propuesto dos puntos. Uno es ese, que provisionalmente se adecue ese local, y el otro, que se ponga a disposición del gobierno vasco suelo, que lo tiene que poner el ayuntamiento. Y el segundo, pues bueno, ha habido unanimidad, ¿eh? Pero claro, esa es la sensación que nos da, es que se juega a largo tiempo, y no sé si lo que se pretende es cansarnos, que no nos vamos a cansar en exigir que, bueno, pues que los niños en las edades más tempranas, pues habiendo niños, como es el caso de Luyando, pues que se queden en el pueblo.